Sí, hasta don Julio, el de la tienda, me dijo: "Oiga, ¿dónde compró su tapabocas? Se ve de a jefes." ¿Y qué le digo? Es modelo exclusivo.